Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Muy buenos días aquí en la mesa de Arcilla, como todos los sábados, 11:30 por la Centenario 1250M, con Silvana. Buenos días. Con Gabriela. Buenos días. Que han tenido un accidente en su tutú. No, un tutú parecido al de los picapiedras, No pasó nada, mamita, todo bien. Las chocaron no de atrás. No pasó nada, mamá, tranquila. Las chocaron sí, de atrás. Sí, nos chocaron de atrás, pero bueno. Por suerte no le pasó nada a la muchacha que venía atrás, que venía con una niña, y por suerte venía con cinturón de seguridad. O sea que eran dos mujeres al volante. Sí, bueno, pero bueno. Estoy un poco distraída la muchacha. Nos podemos reservar Me chocó de atrás, no es mi culpa, ¿eh? Ahí está. Se me rompió el auto, en realidad se me descolgó un poco el parachoque, el paragolpe nomás, ya estaba. Ahí va, parachoque, nunca había escuchado esa palabra. Te damos las vías de comunicación con Arcilla antes de mandar el primer tema musical. 099-17-75-34, 099-17-75-34 y el Facebook de Arcilla, que ya lo tenemos aquí con una serie de compañeros y amigas y amigos conectados desde hace un rato. Así muchos, que muchos. Muchos, el saludo para ellos. Y vamos con Eduardo, que lo estamos estrenando como operador, que está relevando al amigo Bocho, que vuelve hoy de noche. El saludo para Fefe, que debe estar en su lugar de dormir, digamos, allá por la planta emisora, escuchando, seguro que está escuchando seguro. La 36. Así que la audiencia de los maestros, porque no. Exacto. Si no, capaz que no vive. Te puede pasar el sábado sin darte cuenta. El saludo para él, el saludo para los compañeros. Así que, Eduardo, vamos con el primer tema del día de hoy. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a dormido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. volvemos aquí al estudio de la 36. Estamos complaciendo para el día de hoy pedidos de algunas mamás de aquí del equipo que querían música tranqui, boleros. Así que de eso viene la cosa hoy en lo musical. Vieron que somos muy eclécticos en lo que es gustos musicales. Todos los sábados pasamos un estilo distinto, así que hoy la cosa viene tranqui. Salvo un tema sorpresa que viene un poco más fortón, lo demás vienen tranquis. Tenemos una serie de informaciones, pero antes, si ustedes quieren, le vamos a dar lectura a la cartelera de espectáculos que nos manda Lore García, como siempre. Así que se ha puesto las pilas de una manera increíble, así que gracias, Lore. Y Lore nos recomienda para cine Cena de Amigos, una comedia francesa, en cine Casa Blanca, allá en Positos. También en cine Ping Pong, un drama alemán en Cinemateca 18. En cuanto a teatro, Lore dice que estaría bueno que fuéramos a ver El Resorte, solo mañana en el Tartamudo Café a las 19:30, y por supuesto que es en base a los cuentos de Don Verídico de Juseca. Tartamudo Café allá frente a Médico Uruguaya. Sí, ¿está? A la salida del túnel. Es un túnel, no es un puente. Bien, también en cuanto a teatro nos dice que podemos ir a ver Las Confesiones de Don Juan, en la que es la reapertura de la Sala Verdi, con el elenco de la Comedia Nacional, viernes y sábados a las 21 y domingos 19:00. Y en cuanto a música, dice Lore que estaría bien bueno ir a ver a Curopa y Rubén Olivera, un amigo del Sindicato de Maestros, Rubén Olivera, ahí en Espacio Guambia, hoy a las 22:00, y Popo Romano con su jazz rock fusión, con toda esa magia que saca de sus bajos, porque lleva varios, hoy en Sala Zita Rosa a las 9:00. Gracias, Lore, por tu cartelera. Entre paréntesis, qué espectacular quedó la Sala Verdi. Vi el otro día las imágenes por la televisión. La verdad que un lujito. Así que a disfrutarlo, todo el pueblo. Muy bien. Tenemos una serie de informaciones de lo que ha venido pasando en esta semana y de lo que vendrá. Exactamente. Hoy estamos acá en la radio porque la mesa de FUM, que estaba prevista, se suspendió por el paro del transporte. La mesa de FUM viene en compañía del interior y, como es un paro de la UNOT, no se garantizaba su regreso ni su llegada, ni la llegada de los compañeros. Entonces se decidió pasarla para el sábado que viene. Así que tenemos una semanita más de ir incorporando y trabajando en el tema del presupuesto, que va a ser uno de los únicos temas, el tema central para esta mesa, para poder resolver lo que es nuestra plataforma. Así que bueno, estamos a la espera para el sábado que viene de recibir a todos los compañeros. Y hoy un día bien atípico, un sábado con paro de transporte. En nuestra solidaridad con los compañeros trabajadores del transporte, un paro que... Ninguno de nosotros hizo uso de las unidades manejadas por rompehuelgas, digamos. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Un paro de transporte que es apoyado por gran parte de la población, no como en otras oportunidades, porque no estaban las garantías dadas para el festejo de participar en los partidos, dado las situaciones que se habían dado en el partido anterior, en el clásico anterior. También nuestra solidaridad, ya que estamos hablando de compañeros que están en conflicto, a los trabajadores de la confitería Bretagne. Y dice un mensaje que llega a nuestro correo del Facebook de Arcilla: compañeros, estamos en Gallinal 2034, a dos cuadras de Avenida Italia, hacia el norte, aclaro yo, custodiando las máquinas en la planta de la confitería Bretagne, donde trabajo, por deudas, frente a un eminente cierre. Se agradece la colaboración y solidaridad de los compañeros y dan un celular, que esperemos que ustedes lo puedan copiar, para hacerle llegar a los compañeros la fuerza y las cosas que andan precisando. El celular es 093-749138. 093-749138 para solidarizarse y ayudar esta lucha de los compañeros que están custodiando las máquinas, como siempre, una empresa que da quiebra o que se funde y que, por supuesto, los últimos en cobrar son los trabajadores. Así que fuerza para todos los compañeros que están ahí en Gallinal 2034, a dos cuadras al norte de Avenida Italia. Y todos los que estén escuchando, que puedan alcanzar su solidaridad como sea, en alimentos, en compañía o en lo que ellos necesiten, porque sabemos además que estos sindicatos pequeños, de empresas pequeñas, a veces pasan un poco desapercibidos en la gran lucha que damos todos los días. Entonces, solidarizarnos con ellos y toda la ayuda que se pueda dar, bueno, llamando ese celular para poder colaborar. Hablando de celular, llega el primer mensaje al 099-17-7534. Y dice, ¿cuántos recuerdos con la canción? Y dice, Cinemateca, mi amiga Gabriela, Almodóvar, recuerdo la escena, no el título de la peli. Gracias, compañeros, de parte de Lucía. Y dice, saludos a Agustín y Alejandra. Gracias, Lucía, a vos por estar en la audiencia de Arcilla. Bueno. Lucía, una compañera que siempre escribe, que la conocemos a través de el éter de la 36. Ah. ¿Cómo estamos? Sí, seguimos con las noticias cortitas. Ahí está. Bueno, hubo asamblea el miércoles pasado, una asamblea que no llegamos al quórum, pero bueno, fue bien interesante, bien importante. Nos encontramos con muchos compañeros. Hay que aclarar que para una asamblea de magisterio como... necesitamos un quórum bastante alto, pero de todas maneras se acercaron compañeros que hacía mucho tiempo que no venían a las asambleas o no se habían acercado por el sindicato y con muchas ganas de trabajar para esta instancia de presupuesto. Allí se dieron las informaciones en que estábamos y bueno, quedaron muchos compañeros comprometidos en esta semana llamar a las zonales. Tenemos ya la primer confirmación de la zonal número 9 en la terminal Goes a las 18 horas. Todos los maestros que pertenecen a las escuelas de esa zona se reunirán por allí y a partir del lunes nos estarán llegando el calendario del resto de las zonales como para bajar este tema y comenzar a trabajarlo desde otro ámbito de resolución que tiene nuestro sindicato. Ahí está, volvemos a recordar que nosotros tenemos el problema del quórum, porque a esta altura es un problema, nos cuesta conseguir quórum de asamblea, el quórum es altísimo, 1.400 compañeros, Gabriela, sí. 1.400 compañeros, es difícil, pero tenemos otros organismos de resolución, como son las zonales, como es la mesa representativa departamental, que son absolutamente estatutarios, entonces pedimos a aquellos compañeros que se puedan acercar a las zonales que lo hagan, porque desde las zonales y realizando luego la mesa se puede resolver. No olvidemos que tenemos un tema muy importante como presupuesto, que bueno, se estarán tirando las cartas para que funcione esto de acá a 5 años, y volvemos a repetir, como lo hicimos en el programa anterior, que si lo que no se pruebe ahora se podrá tratar de remendar con las rendiciones de cuentas, pero sabemos que no hay más plata, sino que se saca de otros lados. Y bueno, y además lamentablemente ya tenemos las noticias de que se va a cumplir con el supuesto 4.5%, que tampoco lo es, por lo tanto estarían dejando de lado el 6%, que es lo que estamos pidiendo todos los sindicatos de la enseñanza. Y si me permiten los compañeros, relacionado con esto, preocupación, porque la gente se queja por lo que está pasando, nos quejamos, y es cierto, por lo que está pasando en los ómnibus, por lo que pasa con los compañeros taximetristas también, como pasó con el compañero que asesinaron el otro día, y por lo que pasa en las esquinas, y por la droga, y por esto y por lo otro, pero sin embargo el presupuesto para la enseñanza, según las autoridades, va a quedar estancado como está. Se está pensando en hacer más cárceles, que sí es cierto que están todos unos arriba de los otros allí, pero más escuelas, mejores escuelas, necesitan de mejor presupuesto, y para cambiar una situación tan estructural como la que vivimos en este momento, se necesita presupuesto para la educación. Exactamente. Y bueno, buen día, Carla. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Viene toda lila, Carla. Toda lila. Insiste que no tiene el pelo más claro, pero yo se lo sigo viendo más claro. Es el sol. El sol. Hoy está nublado. El viaje a Europa me lo dejó así. Qué bárbaro lo tuyo. Acá nos llega una información, en realidad es una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para averiguar la zonal que nos toca en cada escuela? Está bueno eso, porque a veces damos por descontado que todo el mundo lo sabe. Y no. Pero está bueno de repente enviar o colgar en la página ADEMU. Está colgado, ¿no? Así que entras en www.ademu.org y ahí está la información de las zonales y cuántas escuelas hay en cada zonal, también los jardines, todo tipo de escuelas. Está bien colgadito ahí en ademu.org. Y le vamos a pedir a los compañeros que están organizando que por favor se comuniquen y le pasen a Iris, porque cuando ellos le pasan a Iris las fechas y los horarios de los zonales, se cuelgan inmediatamente en la página web, para que todo el mundo sepa. Ahí está. Que llamen a las escuelas, que se difunda bien. Página sin contraseña y sin filtro. Ahí está. Hay lugares clásicos de las históricos para las distintas zonales. Por ejemplo, la zonal esta, la 9 se reúne en el GOES, la estación GOES. La 14 se reúne en el COES. Está bueno que hayas aclarado estación GOES. Sí. No en el la 10 se reúne en el sindicato de la química, que es la mía, pero todavía no tenemos fecha. Después la 12 se reúne en el Salesiano, que estamos por poner fecha para esta semana que viene, ya lo vamos a concretar. La 15 se reúne en el Cerro, en el Ateneo, en el Ateneo del Cerro. Hay lugares clásicos e históricos que siempre nos permiten reunir a los maestros para distintas situaciones. Y recordar que necesitamos 10 compañeros para tener quórum en la zonal y por favor levantar acta para después resolver en la mesa. Bien, acordate que vos podés ir a la zonal donde trabajás o donde sos efectivo, donde vivís, ¿no? Tenés ese margen, uh-huh, digamos, que está bueno, ¿sí? ¿En dónde vivís? Donde vivís pueden ir los maestros suplentes. Los maestros efectivos tienen que ir al zonal que le corresponde según a donde trabajan. Los maestros efectivos tienen que ir ahí. Los suplentes sí pueden ir al zonal a donde viven. Bien, de todas maneras, ir. Los zonales 5 y 6 les vamos a estar informando, a ver, que estamos allá juntitos en la punta del departamento. ¿Dónde nos vamos a reunir? Hay lugares habituales que no los vamos a usar, evidentemente, sobre todo zonal 5. Así que zonales 5 y 6 estaremos avisando a la brevedad a Iris para que lo cuelguen en la página www.ademo.org. Y lo que está bueno de la zonal es que de pronto gente que le da cosa hablar en las asambleas, que no se anima, la zonal siempre es un ámbito más pequeño y bueno, en la asamblea también puede hablar cualquiera, pero sabemos que hay gente que le da cosa hablar en el micrófono. Bueno, concurran a la zonal, que es un ámbito un poquito más pequeño, en donde capaz que se van a sentir más íntimos. Más horizontal, más amigable, mucho mate en la vuelta, uh-huh, algunos bizcochos de los compañeros que llegan de las escuelas. Ahí está. Che, gente, y seguimos sin consejeros. Seguimos sin consejeros. Una gran preocupación. ¿Qué equipo viene ahora? No, y además es una gran preocupación. El jueves pasado hubo reunión de CESEU, donde el tema fue presupuesto. Se puso al día un poco la plataforma para bajar a todos los sindicatos. En algunos puntos de la plataforma ya hay acuerdos generales, porque ya tienen resueltos los sindicatos, y en otros lo pondremos en discusión. La gran preocupación, y ya hemos enviado a la prensa, pero lamentablemente la prensa no levanta nuestras opiniones y lo que nosotros establecemos, decimos, la gran preocupación es que no tenemos interlocutor para poder empezar a negociar el presupuesto. Es bastante seria la situación, histórica, porque nunca había sucedido una cosa igual. Estamos mediados de mayo ya y no tenemos con quién negociar. La CESEU hace una declaración con respecto a esto y bueno, y establecemos que inmediatamente la necesidad de poner los consejeros para poder empezar este trabajo. Porque se está llegando al momento en que, y el peligro de que la ANEP, que tiene su mandato constitucional de poder presentar presupuesto, no lo presente ante el Parlamento. En ese sentido, es bien grave que solo haya un presupuesto desde el lado del Poder Ejecutivo, que ahora vamos a ver algunos documentos que tenemos qué es lo que establece, que es bastante grave, y que el propio ente no pueda enviar su mensaje. O sea, que estamos a esta altura con un solo mensaje, el mensaje del Poder Ejecutivo, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Sí, Carla. Sí, como dejar bien claro, la preocupación de los sindicatos en relación a la asunción de las autoridades de educación tiene que ver básicamente con esto. Uh-huh. Solo con la posibilidad de tener interlocutores válidos para la elaboración de un presupuesto que sabemos que históricamente el presupuesto que elabora el organismo no es el que quiere el sindicato, siempre es menos, pero es un poquito más del que manda el gobierno. Y bueno, y siempre queda la posibilidad de que se negocie y bueno y que sea adecuado el que manda el organismo. Si seguimos así, va a llegar el momento de votar presupuesto y va a haber un mensaje presupuestal. ¿Cuál? El del gobierno. el de Poder Ejecutivo. Que bueno, que en realidad el Poder Ejecutivo y nuestro y el gobierno, si nos podemos a pensar un poco, tenemos que decir, ah, mira qué bolilla la educación. Porque a esta altura del año y ni siquiera autoridades hay. Esperemos esto, que la jugada no sea empieza, para que el Ministerio de Educación Uno se pone a pensar y dice, bueno, acá esto es totalmente premeditado. La idea es que no haya que no hayan dos mensajes presupuestales, la idea es que al organismo no lo dé para mandarle, la idea es que la educación termine con los dineros que le asigna el Poder Ejecutivo, por tanto, el Ministerio de Educación y Cultura. Y además hay un... que integra el Poder Ejecutivo. Entonces, es como de locos. Hay una preocupación seria porque ¿en qué poco tiempo se va a poder delinear el trabajo de presupuesto y políticas educativas y después negociar y construcciones de escuelas y de liceos y etcétera, etcétera, todo lo que significa, porque el presupuesto es la parte económica de todo un proyecto, ¿no? De un proyecto educativo. Entonces, ahora va a ser al revés. Ahora va a haber te voy a dar esto, después con esto arreglate y ve lo que pasa. Sí, no le dan la posibilidad al organismo de delinear políticas coherentes, porque la verdad es como... Y lo que veníamos denunciando de la intromisión la lesión de autonomía que va a sufrir la NEP, evidentemente ya empieza con esto, y empieza con un tema bien grueso, ¿no? Empieza con no darle la importancia que tiene desde los políticos. Los consejeros designados, gobierno. Inclusive el consejero electo por los maestros, va a tener que lidiar con un presupuesto que no construyó, claro. Y en el que ni siquiera opinó. Uh-huh. En el mejor de los casos, que lo elaboraron en un par de semanas. Ahí está. Sin las consultas suficientes, porque la verdad, sin las consultas a los sindicatos, pero sin las consultas a los parlamentarios. No, las consultas a primaria, secundaria, UTU, a los subsistemas también. No ha habido diálogo, no ha habido posibilidad de que se intercambie con nadie, ni siquiera entre los subsistemas y la ENEP. Es como de loco. Nunca había vivido una cosa así. Bueno, y para vivir cosas así de otro tipo, vamos a mandar un tema especialmente dedicado a todas las mamás de aquí de la mesa, las mamás de las compañeras de la mesa, las mamás de los compañeros del sindicato. Mañana es un día, podríamos decir, comercial, pero todo el mundo, de hecho, claro, lo conmemora. También para las compañeras que están peleando por llegar a tener a su bebé, que están en tratamientos, que están haciendo una serie de pasos como para lograr tenerlo, para todas ellas. Así que vamos con este tema, lo pegamos a la tandita de la emisora, el recreo habitual, así que este tema es para todas las mamás que están escuchando. Está grave la cosa, Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Se queja y se queja. ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ella está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una vez por mes. Un miércoles de miércoles la policía la quiso arrestar por reclamar lo que le corresponde. Me vuelvo loco, lo quiero matar tranquilamente y los quiero matar.